cosas, dime dónde estás. Son los colores de un gran despertar. Es la simpleza del sentirse bien con la verdad, con la pureza y la libertad. Está en los ojos que ven al mirar. Está en las manos del que sabe dar. En la ternura y la pasión, las ganas. Fuertes latidos tocarán tu piel. Vida, es hora de sumarle amor. Tu entrega y tu encanto, la huella del pasado, tu alma y tu sol. Oh, oh. Vida, el tiempo ha de cumplir su rol. Será una nota, un verso, tal vez más que un fragmento de nuestra eternidad. Tú sentirás tal vez una explosión. Azul violeta será el resplandor. Es la hermosura guiando la razón, la pasión. También los astros se unirán al sol. Vida, pocos entienden tu real valor. La tierra, el fuego, el agua, el aire en la mañana y tu respiración. Oh, oh, vida, lo entregas todo sin distinción. El hombre hoy se pierde, no sabe o no se atreve, le cuesta ser sumarle amor. Tu entrega y tu encanto, la huella del pasado, tu alma y tu sol. Oh, oh, oh. Mira, el tiempo ha de cumplir su rol. Será una nota, un verso, tal vez más que un fragmento de nuestra eternidad. Oh, mar de rosas, dime dónde estás.